padre. Quédate un volador. ¡Viva la fiesta! ¡Otro el globo! Hágase pa' acá, mi negra, bailemos este merengue, que estamos en Nochebuena y el tiempo se va y no vuelve. Yo invito a las muchachas que hagan mover el ambiente para hacer un 24 y una Navidad alegre, para hacer un 24 y la Navidad más alegre. Si los viejos se emborrachan, los niños tiran cometas. Si los viejos se emborrachan, los niños tiran cometas. Las viejas que están la bata, hombre y todito lo muestran. Las viejas se alzan la bata, hombre y todito lo muestran. Uy, pa. Uy, pa. ¿Qué más, una papeleta, hombre? Deme por ahí un pedacito de natilla, compadre. Y mueva el mecedor, compadre. Y usted mueve la paila, comadre. Arrímele pa' acá, mi negra. Porque en el mes de diciembre todo lo olvidamos. Comemos mucho y bebemos, por esto es que la embarramos. Pero ya termina el año, un año nuevo vendrá. Y cueste lo que nos cueste, hay que beber y gozar. Y cueste lo que nos cueste, hay que beber y bailar. Si los viejos se emborrachan y se hacen quebrar un cacho. Si los viejos se emborrachan y se hacen quebrar un cacho. Porque no voy a beber, si el trago es para los machos. Porque no voy a beber, hombre, yo que estoy muchacho. ¡Claro! Cuenta con ese buscanigua, hombre. ¡Opa! Uno doble, compadre, y voy pon de concha. ¡Eso! Hágase pa' acá, mi negra, bailemos este merengue, que estamos en Nochebuena y el tiempo se va y no vuelve. Yo invito a las muchachas que hagan mover el ambiente para hacer un 24 y una Navidad alegre, para hacer el 24 y la Navidad más alegre. Si los viejos se emborrachan y se hacen quebrar un cacho. Si los viejos se emborrachan y se hacen quebrar un cacho. Porque no voy a beber, hombre, yo que estoy muchacho. Porque no voy a beber, si el trago es para los machos. Porque no voy a beber, hombre, yo que estoy muchacho. Ay, porque no voy a beber, si el trago es para los machos. Porque no voy a beber, si va trago, qué carajo.